Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El gobierno de Japón ofrecería 2 billones de dólares por los incendios masivos en la ciudad de Los Ángeles. Secretario General del Partido Gobernante de Japón subraya la importancia de resolver asuntos pendientes con China. El próximo presidente de los Estados Unidos creará una entidad para recaudar aranceles y otros ingresos del extranjero. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Nuestra emisora NHK ha sabido que el gobierno japonés está haciendo los preparativos para ofrecer ayuda por valor de 2 millones de dólares a los Estados Unidos en respuesta a los devastadores incendios en la zona de Los Ángeles. Lo hará a través de la Cruz Roja Americana y se espera un anuncio en breve. Las autoridades confían en que los fondos puedan utilizarse para proporcionar refugios seguros, alimentos, atención psicológica y otro tipo de ayuda que responda a las necesidades locales. El primer ministro Ishiba Shigeru escribió recientemente en la plataforma de redes sociales X que está profundamente entristecido por los devastadores incendios en California y añadió: "Nos solidarizamos con el pueblo de los Estados Unidos en estos momentos difíciles". Al parecer, Japón quiere demostrar dentro y fuera del país en sus fuertes lazos con los Estados Unidos, teniendo en cuenta la toma de posesión del presidente electo Donald Trump la próxima semana. Moriyama Hiroshi, secretario general del Partido Liberal Demócrata o PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, subrayó la importancia de resolver asuntos pendientes y promover de manera concreta la cooperación para mejorar las relaciones con China. Moriyama Hiroshi y Nishida Makoto, líder del partido Komei, el grupo minoritario de la coalición japonesa, se reunieron el martes en Pekín con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. Wang dijo que Japón y China deben fortalecer la cooperación en una serie de ámbitos y que los partidos gobernantes de ambos países comparten una importante responsabilidad al respecto. Moriyama expresó su deseo de cooperar con China para resolver, en la medida de lo posible, los problemas, incluyendo los pendientes, de conformidad con la amplia directiva de un acuerdo alcanzado en la reunión cumbre de noviembre del año pasado. Agregó que intentará promover la cooperación de manera concreta a fin de que los ciudadanos de los dos países lleguen a sentir que los vínculos bilaterales han mejorado. Nishida, por su parte, indicó que la próxima reunión del Consejo de Intercambio de Partidos Gobernantes de Japón y China se realizará este año en territorio japonés. Mencionó que los políticos pertenecientes a esta agrupación tienen la importante misión de acelerar las mejoras en las relaciones bilaterales. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que creará una entidad gubernamental llamada Servicio de Ingresos Externos, que se encargará de recaudar aranceles, derechos y otros ingresos de naciones extranjeras. En un mensaje publicado el martes en las redes sociales, Trump dijo que pondrá en marcha la entidad el 20 de enero, el día en que está previsto que jure el cargo. Trump escribió: "Durante demasiado tiempo hemos dependido en gravar a nuestro gran pueblo utilizando el servicio de ingresos internos. A través de acuerdos comerciales blandos y patéticamente débiles, la economía estadounidense ha proporcionado crecimiento y prosperidad al mundo mientras nos aplicamos impuestos. Es hora de que eso cambie". Trump también escribió que su administración impondrá aranceles a los países que hacen dinero con el comercio con Estados Unidos y que pagarán finalmente la parte que les corresponde. El presidente electo ha propuesto imponer un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de México y Canadá. También ha dicho que planea aumentar los aranceles existentes sobre los productos procedentes de China con un derecho adicional del 10%. Los observadores están a la espera de ver qué países y productos serán realmente objeto de los aranceles de Trump tras la toma de posesión de la próxima semana. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamamiento por una mayor cooperación entre su país y la Unión Europea. Xi sostuvo el martes una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que asumió el cargo en diciembre. El comentario de Xi deja entrever un esfuerzo para estabilizar los vínculos con la Unión Europea en momentos en que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aboga por políticas proteccionistas, prepara su llegada a la Casa Blanca. Según el Ministerio de Exteriores chino, Xi había expresado su esperanza de que la Unión Europea demuestre ser un socio con el que se puede cooperar de manera fiable y hecho hincapié en que la colaboración económica y comercial entre ambas partes es mutuamente benéfica. Por su parte, la Unión Europea señala que Costa había coincidido en que es preferible cooperar a competir, pero que había hecho énfasis en la necesidad de garantizar igualdad de condiciones y rectificar el actual desequilibrio en los ámbitos comercial y económico. China y la Unión Europea han tenido desavenencias por una serie de cuestiones, entre ellas los aranceles que el bloque aplica a los vehículos eléctricos chinos. La propuesta de Xi parece reflejar preocupación por una posible tensión comercial entre los Estados Unidos y China tras la investidura de Trump. Las bancarrotas de empresas en Japón aumentaron por tercer año consecutivo en 2024, alcanzando su mayor cifra desde 2013. Esta situación se atribuye, en muchos casos, a la inflación y a la escasez de mano de obra. Según la empresa de investigación crediticia Teikoku Data Bank, 9.901 compañías se declararon en quiebra el año pasado con deudas de por lo menos 10 millones de yenes o aproximadamente 63 mil dólares. La cifra aumentó un 16,5%. En el sector servicios hubo 2.547 quiebras, lo que representa un aumento de 21,3%. Le sigue la venta al por menor con 2.087 bancarrotas o un aumento del 17%. Mientras tanto, en la construcción ocurrieron 1.890 bancarrotas, o un incremento del 13,1%. Muchas empresas se vieron en dificultades para trasladar a sus precios el encarecimiento de los materiales y de la mano de obra. Otro grave problema fue la escasez de trabajadores. Teikoku Data Bank señala que probablemente este año haya un aumento moderado de bancarrotas, ya que no se espera una pronta mejoría en el difícil entorno externo que provoca la elevación de los costos. Kioto, la antigua capital de Japón, ha anunciado oficialmente que multiplicará por 10 el tope de su impuesto de alojamiento hasta los 10.000 yenes, o unos 63 dólares por noche. En principio, el ayuntamiento comenzó a recaudar el impuesto de todos los huéspedes de hoteles, posadas y otros alojamientos en 2018. El alcalde de Kioto, Matsui Koji, dijo el martes que la ciudad espera introducir nuevos importes del impuesto de alojamiento en marzo de 2026. Antes de concluir nuestro boletín informativo, nuevamente nuestros titulares principales. El gobierno de Japón ofrecería 2 millones de dólares por los incendios masivos en la ciudad de Los Ángeles. Secretario General de Partido Gobernante de Japón subraya la importancia de resolver asuntos pendientes con China y el próximo presidente de Estados Unidos creará una entidad para recaudar aranceles y otros ingresos del extranjero. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.